6 y 50 minutos, estamos a punto de terminar Cosas que pasan, pero antes tenemos que hablar de cómics con los compañeros de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Estreveo, con Miguel Gómez Gol, al que saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silva. Y Ángel García Nieto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escuchamos a los Ramones con este tema de Spider-Man, así que sí. Yo creo que no hace falta muchas pistas para saber de qué vamos a hablar hoy, ¿no? No, está bastante claro. Bueno, luego os hablará más Ángel, que es experto en el personaje. Y queríamos hablar hoy de Spider-Man porque el año pasado fue el 50 aniversario de este personaje señero de los superhéroes, ¿no? De la casa Marvel, que ya, como contamos un día, hay dos casas principales en Estados Unidos, la de DC con Superman y Batman y todos estos, y Marvel con los Cuatro Fantásticos, con toda esta gente, y entre ellos pues destaca Spider-Man, ¿no? O el joven este Peter Parker. Que a lo largo de 50 años, pues claro, para mantener el interés del público han tenido que irse inventando de todo, ¿no? Ahora con las películas pues se ha renovado un poco el tema, pero la última vuelta de tuerca para sorprender a los lectores ha sido que el malo malísimo, el enemigo por antonomasia, que es el Doctor Octopus, pues su mente se ha metido en el cuerpo del pobre Peter Parker, que es un eterno estudiante, lleva 50 años el hombre de joven. Es que a veces se atascan algunas asignaturas, ¿eh? El profesor le tiene manía y ¿qué pasa? Bueno, creo que ha llegado a ser profesor, pero vamos, sigue siendo joven el hombre, ¿no? Y el Doctor Octopus se le mete en el cuerpo de Spider-Man y, bueno, al ser el Peter Parker, pues parece que el malo malísimo está empezando a comprender al bueno y a cambiar, ¿no? Pero, en fin, ya más detalles nos los da Ángel. Ángel, porque desde luego Spider-Man yo creo que es de los superhéroes que han tenido unos villanos más interesantes quizás que otros superhéroes, ¿no? O al menos esa sensación me da a mí. Yo creo que sí. Bueno, es que Spider-Man, como le llaman los americanos aquí, será siempre Spider-Man, la verdad. Bueno, es uno de los superhéroes, yo creo, casi más conocidos por todo el mundo. Bueno, hasta tal punto que el Ayuntamiento de Nueva York hasta ha declarado el 14 de octubre día de la Spider-Manidad, o sea, como si fuera un día de su cumpleaños, una cosa curiosa. Pero bueno, hablando de lo interesante de esto es conocer, bueno, de dónde procede este personaje, que la verdad es que fue una idea de Stan Lee y, bueno, que en principio se lo propusieron como dibujante al famoso Jack Kirby, pero no le gustó lo suficiente a Stan porque le daba el mismo estereotipo de casi todos los superhéroes. Y tiraron de Steve Ditko, que hizo, bueno, lo que como conocemos hoy en día a Spider-Man o Spider-Man con cabeza de red, etcétera. Pero al editor no le gustó demasiado este personaje, que le pareció un poco, bueno, lo llamó incluso asqueroso, porque era las arañas las están consideradas, por lo menos en Estados Unidos, como un ser que no es más monstruoso que otra cosa. Y lo metieron en una colección que se llamaba Amazing Fantasy, en el número 15, en agosto de 1962. Una revista pulp, donde se dio a conocer a este personaje, que era un huérfano que había sido criado por su tío Ben y su tía May, y que, bueno, era un joven muy brillante, pero que tenía bastantes problemas con, bueno, como cualquier adolescente, con sus compañeros, no en sus estudios, porque era un chico muy inteligente, y, bueno, por un accidente en un laboratorio, pues le picó una araña radiactiva y consiguió los poderes que todos nos conocemos, que, bueno, que son la velocidad, que se puede pegar a las paredes, que es, bueno, en fin, una serie de bueno, super fuerza también. Perdona, Ángel. Nada, que has hablado de los poderes, solo recordar la frase que le dijo el tío Ben, esta que se ha hecho famosa por las películas, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Qué bueno! Sí, efectivamente, esa es conocida y trasladable a muchísimos aspectos, desde luego. Y bueno, pues decir eso, ¿no? Que ha sido uno de los héroes más atípicos y que, bueno, gracias a su renovado estilo, que era un adolescente, porque todos los adolescentes hasta entonces habían sido siempre compañeros de otros superhéroes como Robin, bueno, otro tipo de personajes, pues convertir a un adolescente en un héroe principal pues fue un gran éxito, y es por lo que consiguió su propia revista, ¿no? El Amazing Spider-Man, que es con el que comenzó a tener, bueno, un éxito tremendo. Hasta tanto fue el primero que consiguió salir al mercado sin la Comic Code, porque, bueno, expresamente le pidieron a Stan que escribiera unas historias sobre las drogas, el problema de las drogas en los adolescentes. Y, bueno, eso la Comic Code no lo aceptó, y Stan echó un órdago y lanzó esos números con un gran éxito, y fue a partir de ahí donde desapareció esa autoridad que era una mutación de que había en los tebeos, que comenzó más o menos en los años 70 y bueno, acabó muriendo por esos motivos y por otros muchos, ¿no? Curioso, bueno, que el tema de que una adolescente fuera el protagonista no existiera ningún otro superhéroe, cuando los adolescentes quizás eran uno de los del público en esa época que más cómics leía, ¿no? Y alguien con el que se puedan identificar, pues en un principio parece que puede tener éxito, y nadie pensará en eso hasta la aparición de Spider-Man. Pues sí, la verdad es que ese fue uno de los grandes momentos, bueno, grandes éxitos que tuvo Marvel, y por eso vendía tantísimo, ese fue uno de ellos. También, bueno, aún desviándonos un poquillo del tema, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, con el mostrar a una familia que, es, claro, que son superhéroes, o sea, son conceptos novedosos y más cercanos al público en general, que son los que realmente han llegado, bueno, los que revolucionaron un poco al superhéroe como se le conocía entonces, ¿no? Era como algo, un arquetípico que estaba ahí arriba y era prácticamente, vamos, como si fuera un ser de otra galaxia, ¿no? Como pasa como un Superman. Semidios, sí, y eso me recuerdo. El Comic Code este que ha mencionado Ángel hace un momento era una versión de la censura, la que teníamos aquí de los tiempos de Franco, que los que tenemos una edad ya. Y esto que acaba de decir Ángel me ha recordado de que este igualar, ¿no?, comparar a los superhéroes con los dioses, fue un motivo en España en los años 70 para que la censura franquista prohibiese la publicación de los tebeos de superhéroes, Superman y Batman, porque decían que estos personajes, estos iconos, se acercaban más a Dios que a la humanidad y podían confundir a la juventud y tal, haciéndole. Y esto, aunque parezca chiste, fue absoluto. O sea, durante los años 60-70 estuvieron un poco de tiempo vendiéndose aquí, pero luego dejaron de publicarse durante todos esos años por eso, porque se acercaban más a Dios, ¿no?, que a la humanidad. Historias de la censura, madre mía. Increíble. Bueno, y tomando un poco las palabras de Gol, me voy a permitir corregirle. La verdad es que sí, que ya ha pasado su adolescencia, se ha casado, se ha casado, bueno, le han borrado ahora todo el universo hasta ahora. Bueno, la verdad es que ya han empezado a ver demasiados cambios, ¿no? Pero bueno, es cierto que tienen que reinventarse poco a poco, porque, claro, un personaje continuamente adolescente es imposible que se mantenga. Ahora mismo aproximadamente podría tener Peter Parker unos 40 o 40 y pocos, bueno, es profesor de universidad, además de fotógrafo, en fin, este tipo de cosas. Va evolucionando. Que todos conocemos. Sí, va evolucionando, bueno, y la verdad es que sí, es un personaje muy interesante, y que sobre todo a principios del siglo XX, en el año 2000, cuando Joe Quesada entró como nuevo director editorial, pues cambió ciertas cosas y ciertos aspectos, contratando, por ejemplo, a Straczynski como guionista, y bueno, John Romita a los lápices, y la verdad es que cambió muchísimo el personaje, volvió a sus orígenes en ciertos aspectos y fue un gran éxito comercial. Quedan unos segundos, nos encontramos algún recopilatorio para los que quieran iniciarse en conocer Spider-Man, ¿no? Hay algún Marvel, supongo que tendrá, o alguna empresa en España, ¿no? Pues sí, bueno, a través de Panini, el Best of Marvel Essential, esto que hemos hablado de Straczynski, la verdad es que es una etapa fenomenal, bastante moderna y muy recomendable, porque se acerca bastante a los orígenes. Pues echaremos un vistazo de Panini, me has dicho, ¿no? Sí, de Panini, la colección de Best of Marvel Essentials. Le echaremos un vistazo. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en Cosas que Pasan. Un saludo. Venga. Buenas tardes. Hasta luego, Da Silva. Nosotros nos vamos ya. Llegan los compañeros de los servicios informativos. Les espero mañana a la misma hora, después del boletín de las 6. Cuando dejen de escuchar a nuestra compañera Beatriz, aparecemos nosotros. Hasta entonces.